disco de 1976. El primero a nivel internacional, se llamó también High Voltage. Esto es Rock and Roll Singer. Hay rumores de que los tipos vienen en 2016, enero de 2016. Nuevamente de CDC tocando en Argentina. Después del último disco con el que no pasó mucho, ¿eh? Lo sacaron rápido, digamos. ACDC entonces, para arrancar, Rock and Roll Singer. En un ratito te contamos de qué viene la cosa, ¿eh? Vamos hasta medianoche a través de FM en Tránsito en 93.9. Toma, te lo dije. Espacio publicitario obtenido con dinero del lavado. Hola, soy Maximiliano De Luca. Te hablo a vos, que estás pensando en largar el laburo e ir a comprar una bolsa. A vos, que estás sin dormir porque ayer arrancaste y no te importó que era martes. Te hablo a vos también, que le debes un par de gambas al tranza. Este es tu partido, es el que te representa, el que usa el mismo combustible que vos porque si no, no arranca. Terminemos con la careteada. Basta de ser un país de paso. Basta de chamullar que nos comimos un Jorgito Blanco o una Habana cuando nos enganchan con la napia sucia. Espero tu apoyo, tu aporte para que entre todos la podamos pegar y nos salga más barata. A vos te hablo, que cuando dicen la palabra milonga se te ilumina la cara, que cuando el Diego dijo que se drogaba, el Diegote, te convenció de que es el más grande. A vos, que un día te la recontra pegaste y quedaste requeque y dijiste, no la hago nunca más, y al otro día, después de comer, te empezó a picar la nariz de vuelta. Apoyanos, entre todos, démosle un rescate a la Argentina. Unión Blanca y Amarga. Fin de espacio publicitario. Así las cosas, pasaron 15 minutos de las 10 de la noche. Es así se dice, el programa número 31 de Otro Día Perfecto. El último de octubre, ya el próximo viernes será 6 de noviembre. Vamos a presentar a nuestro prestigioso staff. Nos acompaña en espíritu, pero no en cuerpo presente, Bruno Dulbeco, que está, claro, exactamente, haciendo uso del derecho constitucional que lo asiste de tomarse unos días de vacaciones. No quiero ser irrespetuoso. Acaba de mandar una foto igual, ¿eh? Upa. ¿Se puede ver? Ah, la está pasando muy bien. Mira el pendejo, ¿no? Bueno, produce nuestro programa y maneja nuestras redes sociales de manera impecable. Saludamos ahora a Facu Acuña aquí con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. Muy bien. Bueno, hoy nos vamos a meter con lo que pasó el fin de semana pasado. Vamos a hablar un poco de lo que han dejado estas elecciones. Vamos a abordar un poco los casos de Ituzaingó, de Morón, de Burlingame. Vamos a contar un poco cómo fueron esos resultados. Sorpresivos algunos, otros por ahí no tanto. Y nos vamos a meter y a bucear un poco en lo numeral y tratar de imaginar cómo son los panoramas políticos que se vienen. Aunque dentro de más o menos 20 días. No, más o menos, 20 días vamos a tener que volver a votar. Más o menos, un poquito más, sí. 23, por ahí. Está Mateo Crespo con nosotros, vamos a hablar de discos y pelis de rock. Hoy vamos a hablar de una historia de vida atravesada por la música. Me refiero a Charles Bradley en Soul of America. Y de paso nos vas a contar quién es, ¿no? Exactamente, les voy a contar quién es y qué es lo que le estaría pasando a este señor que durante mucho tiempo vivió de ser una especie de James Brown de parripollos y que quiso... Me encantó esa definición, ¿eh? Quiso la historia y la suerte que cambiara su vida por completo. Y después vamos a hablar de un chaqueño que está ubicado entre los 5 mejores guitarristas de jazz del mundo. Me refiero a Oscar Alemán, un auténtico grosso de la música argentina. Y si te estás preguntando si es el papá de Selva Alemán, la respuesta es sí. Es el papá adoptivo, no es el papá biológico. Sí, sí, bueno. Vamos a repasar su historia, su vida y su obra a través de, primero, el libro de Sergio Pujol, Oscar Alemán, La guitarra embrujada. Y también estaremos comentando la película Oscar Alemán, Vida con Swing, que está disponible ahí en DVD para todos ustedes. En materia de música vamos a estar escuchando algunos disquitos nuevos que han aparecido en estos días. Vamos a estar metiéndonos en el lado oscuro de un disco muy famoso, The Real Thing, The Faith No More, el tercer disco de estudio de The Faith No More, el primero que sacaron con Mike Patton hace mucho tiempo ya. Vamos a escuchar y repasar aquellas canciones muy muy conocidas para que los que no estén tan pendientes de esto se ubiquen en tiempo y espacio, y terminamos con una no tan conocida, un verdadero lado oscuro de The Real Thing. Vamos a escuchar algunos disquitos nuevos, como te decía, y además vamos a repasar algo que pasó en una radio más grande que esta, en términos de cobertura y qué sé yo, en Rock and Pop, en las trasnoches de Rock and Pop, unos amigos nuestros Lograron un momento de música muy copado con algunos invitados. Bueno, vamos a pegarle un repasito acerca de eso. Bueno, Sergio estuvo, vos estuviste, sí. Y hasta formaste parte. Vamos a hablar un poquito y a escuchar un poquito a una banda que se está armando de algún modo en un estudio de radio que se llama Los Desalmados, ni más ni menos. Y tenemos visitas hoy, además. Además, en un ratito va a estar el Árabe de Naranjo, de Naranjos, así se dice, charlando acerca de un concierto muy especial que tienen mañana en el Teatro de Morón, donde van a grabar el primer disco y DVD en vivo. En un ratito, el pelado, el Árabe Ramil, un amigo, querido amigo, un hermano casi, va a estar charlando con nosotros, ¿eh? Ahora, Catu Pecu Machu, ¿o no? Abrir y morder, devorar la luz. Fuego espiral, laberinto en cruz. Un error por demás casual y otro más. Oh, si duele el aire, hoy renace un destino inevitable. Hoy renace. ¿Sabes dónde está el tribunal? Sí, señor, aunque nunca he estado ahí. Lleva esto. Encuentra al juez Thorpin. Repítelo. Ir al tribunal, buscar al juez Thorpin. Y pone eso en sus manos. Solo en las del juez Thorpin, ¿entiendes? Sí, señor. Mientras voy, le molestas y paso a la tienda a conseguir... No, no te detengas, no hables. Solo entrega esa carta, ¿comprendes? Otro día perfecto. Fue el tercer disco de su carrera y el que los hace despegar definitivamente. Vamos a bucear en The Real Thing para encontrarle el lado oscuro. Real Thing es el tercer disco de Faith No More y el primero con Mike Patton. El resto completa la formación clásica de la banda con Jim Martin en guitarras, Bill Gould en bajos, Mike Bordin en batería y Roddy Bottum en teclados. Editado en 1989, The Real Thing es el más exitoso hasta la fecha, a caballo de cuatro canciones que ya son clásicas. Una ya lo era, que es esta versión de War Pigs de Black Sabbath, aparecida originalmente en Paranoid, el segundo disco de la banda de Ozzy. El lado oscuro de un disco clásico del rock, ¿eh? Faith No More, sonando en ADP. Esto es War Pigs. Generals gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction. Death's construction. In the fields, the bodies burning. As the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind. Poison in their brainwashed minds. Hay lado oscuro esta noche. Repasamos un disco clásico con sus canciones más conocidas para ubicarnos en tiempo y espacio. Y terminamos con una que no es tan conocida, que no fue corte, que no tuvo video y que apenas fue tocada en vivo. Esta es la canción que abre el disco, un clásico inoxidable de Faith No More. La carta de presentación de The Real Thing, un disco parecido en 1989, hace 26 años ya. Somos Otro Día Perfecto, estamos poniéndole un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar. ¿Te acordás de esta, no? Producido y grabado en Sausalito, una pequeña ciudad de California, The Real Thing era todo un desafío para la banda, ya que aquí incorporaban al nuevo cantante, un tal Mike Patton. Esta noche en ODP estamos buceando hasta que encontremos un auténtico lado oscuro, una canción no tan conocida de un disco clásico. Esta canción es la quinta esencia del crossover entre el funk, el rap y el metal. ¿Te acordás de Epic, no? Repasamos las canciones más conocidas de Faith No More para terminar en un lado oscuro del disco, una canción no tan conocida y que pocos recuerdan, a menos que sean fans de la banda. War Pigs, el clásico de Sabbath, From Out to Nowhere, Epic, y esta que suena, Falling to Pieces, son los puntos más altos del disco, las canciones más conocidas de The Real Thing, el tercer disco de Faith No More. Yeah. ¿Ya te ubicaste? ¿Ya recordás de qué disco estamos hablando? The Real Thing de Faith No More, que además de todos los clásicos que incluye, tiene algunas que pocos recuerdan, ¿eh? Nosotros elegimos quedarnos con esta, The Underwater Love, un auténtico lado oscuro. Otro día perfecto en blog, otrodiaperfecto.com.ar. Los viernes a las 10 de la noche apuntamos directo a tus sentidos. ¿Qué cobro? Otro día perfecto. ¿Cobro penal? Música para especies. ¿Cobro penal? Y algunas palabras malditas. ¿Qué cobras? Otro día perfecto. ¿Qué cobras, referí la reputísima madre que te parió? ¿Qué cobras, ciego de mierda, culo roto? Porque alguien tenía que hacerlo. ¡Referí la recalcada concha de tu madre! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Nosotros somos Naranjos y hacemos canciones y es una alegría estar aquí hoy en esta gran reunión que organiza Hijos. Estamos acá porque coincidimos, porque creemos que lo único que salva es la justicia, es el amor, es la libertad. Muchas gracias por estar aquí. Ojalá esta sea una noche inolvidable para todos, un hermoso recuerdo. Para los que nos conocen por primera vez, nosotros somos de aquí, del oeste, tenemos 10 años y hacemos rock. Abramos nuestros corazones, Muchas gracias a la gente de Hijos por pensar en nosotros. Vamos a roquear, a brillar y a hacer de esta noche una anécdota en el camino de la vida. A brillar, seamos felices, amigos. Disfrutémonos. Naranjos. Estamos en tiempos crueles. La falta de justicia trae la crueldad y el camino se llena de miseria. Y el cielo. Y el cielo se cae. Esto pasaba en 2008, en el Hey, tu sengo en el mes de octubre. Una de las bandas que participaba de aquel evento en los que la radio también estuvo involucrada era Naranjos. Estamos con los chicos de Naranjos que nos están visitando. A vos no te voy a saludar, a vos sí. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Che, ¿de dónde te sacan estas cosas? Que yo no lo escuché nunca. Yo tampoco. Esto. ¿Cuántas veces te he preguntado, árabe, ¿ustedes graban los shows? Y no, me dice. Es que no tanto. No. Ahora un poco más. Últimamente sí. Pero no, estas cosas son reliquias. 2008. Sí. Bueno, mañana van a grabar el show. Mañana tenemos una buena excusa. Vamos directo al hueso. Una buena cita. Mañana un concierto, digo, muy, muy importante para la banda, que es la grabación de un DVD y un disco en vivo. Sí, en el Teatro de Mobrón, en el Teatro Gregorio de la Ferrer. Vamos a grabar nuestro primer disco en vivo, que es el quinto disco de la banda. A las 8 de la noche estamos entregando las entradas, la capacidad es limitada. Es gratis, ¿no? Es gratis, aprovechando la gratuidad del teatro. Aprovechando, ¿no? Aprovechando, a las 9 de la noche estamos tocando lo que va a ser nuestro quinto disco y nuestro primer DVD. Y contémosle un poco a la gente que nos escucha, que los que vayan allá, ¿con qué se van a encontrar? Con canciones de toda la vida de Naranjos. Sí, exactamente. Se van a encontrar con, de todos los discos, 4, 3, 5 temas de cada uno. La idea es repasar toda la historia de Naranjos, que tiene ya casi 20 años. Y bueno, eso es lo que estamos ensayando y lo que vamos a hacer. Repasar toda la discografía y algún temita nuevo hay también, para dejarlo grabado en imagen y en sonido. La idea es editar este material el año que viene, sí, por supuesto, trabajarlo, producirlo. Sí. Pero no tardar mucho tiempo, ¿eh? La idea es marzo, porque también estamos, aparte de esto que mañana es muy importante para nosotros, tenemos la idea y ya estamos trabajando para grabar el sexto disco de Naranjos, que sería el quinto de estudio. Entonces, después de esta etapa de la grabación de mañana, vamos a empezar a trabajar y a seguir trabajando todos los temas que van a ser parte del próximo disco de estudio. ¿Cómo se decide, cómo se depura, cómo se negocia la lista de un disco en vivo cuando ya tenés 5 discos editados? ¿Tuvieron que espadear internamente? ¿Hubo violencia? ¿Hubo muerte? ¿Hubo sangre? No. Pero a lo largo del ensayo fue. De varios ensayos, bueno, este sí, este no, fuimos cambiando. Lo que iba saliendo mejorcito, porque nosotros con esta formación, que es el cuarteto, que grabamos el último disco, hay temas que dejamos de tocar de los primeros discos. Y tratamos de revivir algunos, y los que mejor nos sentaron es lo que vamos a grabar. Y estamos todos contentos con la lista que salió. Y me parece que es un buen resumen de Naranjos. Y por suerte subimos la discografía completa de la banda a YouTube, al canal de Naranjos. Están los 4 discos para que la gente los pueda disfrutar. Yo no sé, por obra de qué designio del destino, alguna vez los llevé al árabe a tocar el techo de un camión. ¿Vos estabas? No, todavía no estabas. No. ¿Quién tocaba en esa época? Estaba el Chicho Di Fini. No, el Tano Bianchi. Ahí va. Hoy estaba el Tano Bianchi, hoy es el bajista de Humo del Cairo. El Tano Bianchi, ahí formábamos con el Tano Bianchi, Nacho, estaba Tatú, que ahora forma parte de los Pérez García, y la batería estaba el Cutru. Yo tengo también, por supuesto, el registro de eso, pero no los favorece. Éramos una banda incipiente. Sí, sí, por eso. Éramos muy tiernos. ¿Cuántos años? Sí, muchísimo. ¿De cuándo estamos hablando? ¿2003? Yo creo que antes. Antes. ¿2000? Antes. Yo creo que antes, ¿eh? Antes. Antes porque la banda todavía no tenía el disco. Teníamos un demo. Hace poquito venía picoteando los discos de Naranjos y en todas las horas del tiempo hay un... El último. Claro, hay un reggae, ¿no? Sí, el reggae, desde Tiziano, que es la calle donde nací. ¿Lo tenés, ser ahí? Con los chicos de León Chalón. Sí, a mí siempre me llamó la atención, no negativamente, ¿no? Que una banda como Naranjos metiera un reggae. Vos sabés que cuando lo estábamos haciendo... Nos lo propusimos. Sí. En un momento del ensayo... Hagamos reggae no convencional, digamos. Claro. ¿No? Es no un reggae, banda de... Es un reggae, no era una deformidad. Tratamos de hacerlo lo más reggae posible a lo que está a nuestro alcance. De que somos... Nos gusta mucho rock y mucho reggae yo no he escuchado, por mi parte. Pero traté de hacer la línea de abajo más reggae posible. Se propusieron, no es que salió. Fue como hagamos un reggae, dijeron. Sí, sí. De esto. Pero... tenías, el árabe tenía sí. una no es que salió de la nada en la sala, no. Sino que había una partecita y nos sí. propusimos hacerlo reggae. Y este estribillo decía en Morón también sale el sol. Sí. Y que sonara. Morón también sale el sol. Decía esta canción. A propósito de este reggae, encontré un antecedente, ahora no me acuerdo el nombre de la canción. En el primer disco. No podés. ¿Lo tenés ahí? Hoy venía escuchando, hice los deberes, ¿eh? Una letra oscura. Sí, pero es un antecedente. Era un proto reggae. Es otro tipo. Este trató de ser más alegre el último y este, bueno, es bien de la primera. Esto es más oscuro, no es estrictamente un reggae. Esto salió de una. Pero está bien, muy bien rumbeado. Es un antecedente. Este lo tocamos, lo veníamos tocando, lo hemos tocado. Sí, lo tocamos, pero era un tema que tocábamos. Sí, esto salió de una frase que me dijo cuando yo pintaba paredes para. Cuando era un joven adolescente para el peronismo, uno de mis compañeros de pintura me dijo: vos dejaste de ser promesa, vos ya sos un bajón. Extraordinario. Extraordinario. Y digo, este hijo de puta. Y esto tiene que ser canción. Y acá está. Dicho y hecho. Y es canción. Sí, hoy venía de ida a la ciudad de Buenos Aires, iba escuchando el disco y me encontré con esto. Inmediatamente a mí me remitió a desde Tiziano al reggae que hay en el último disco. Claro, ¿no? Y todo tiene que ver con todo, porque sí, desde sí. Tiziano salía. Che, y el que sabe que no es bueno confundir el vuelo con caída, mañana va a estar, obviamente, ¿no? Sí, va a estar. Polito. No es bueno confundir el vuelo con caída. Es una. Pero vos sabés que salió todo de una imagen teatral. Porque para hacer que volás, cambias la energía y los mismos movimientos es una caída en un precipicio. Entonces está bueno, no es bueno confundir el vuelo con caída. Cuando estás remontando para abajo no estás volando negro, estás cayendo precipitosamente. Cualquier parecido con la realidad nacional no es pura coincidencia. A propósito de repasar los discos, que es un ejercicio que siempre me gusta hacer. Gracias, Ricky. Y sigo con el primer disco. Total, tenemos tiempo, ¿eh? Sí. Escuché una canción que se llama Fichines. Que Fichines, es de Moriray, sí. También sí. Que vos ya me había contado que había habido un quilombo con el bajo. Mirá cómo suena. Y que, claro, pero había que en algunos momentos suena medio reventado. No sí. sé si es eso es porque sí o porque... Era la búsqueda del Tano. Vos sabés que el Tano, cuando empezamos a... Desconó parlante, salió loco, ¿no? Un sonido también. Sí. Un poco distorsionado, un poco de overdrive. Sí. La música que hace. Sí. Él tocaba candombe. Estaba tocando un candombe y era el novio de mi vecinita de enfrente. Y le digo, Tano, venía a tocar con nosotros. Dejate de joder con el candombe. Y empezó en el camino del rock y empezó a buscar cada vez más pesado. Y esto es una prueba del Tano de la búsqueda de su sonido, ¿no? Que hoy está tocando Stoner, el Tano, es más pesado. Pero estaba buscando ahí con esos parlantes que yo decía, boludo, esto está todo roto. No, es así. Es así. Estamos así es. Charlando con los chicos de Naranjo, que mañana dan un show muy importante en el Teatro de Morón. Van a grabar un DVD y disco en vivo. En un ratito vamos a seguir charlando con ellos. Así que ahora el primer ejercicio típico de radio. 4 discos de estudio. Elegí vos un disco y de ahí una canción para que escuchemos en la mitad de la nota. La que quieras, de cualquier disco, cualquier canción. Bueno, empezá por el disco. ¿Ahora o después? No, no, ahora. Si le das tiempo a Sergio para que lo busque. Bueno, no entiendo mucho la dinámica. Por eso. Pero ya la voy a ¿del dar... disco tal, la canción cuál? Sí, del último disco. Hablale, hablale el micrófono. De, perdóname, del último disco, todas las horas. Del tiempo. Te voy a pedir Veneno. Tremenda. ¿Lo puedo dedicar? Por la hora está no, bien. No me animo. No. ¿Lo tenés a hacer? Dale. En una época se lo quería dedicar a un ex jefe que tuve yo. Hace unos años. Divina canción, ¿eh? Naranjo sonando en ODP. Mentiras es lo que diste, mentiras es lo que das, mentiras es lo que... Una canción que existe además, ¿no? Además de ser el nombre del disco, es una canción muy especial de Todas las Horas del Tiempo. Todas las Horas del Tiempo. ¿La tenés ahí a mano, Sar? Esta es otra cosa fuera de lo común. Es una búsqueda musical. Despejó, no, no, no, claro. Y salió a buscar el amor. Estamos charlando con los chicos de Naranjos. Lo hablábamos recién fuera del aire, así que te lo voy a preguntar al aire también. Yo vi que en las semanas previas a las elecciones participaste muy activamente en política. Digo, cada uno participa a su manera, ¿no? Algunos militando, otros atrás del micrófono, o bueno, como sepan, como quieran o como puedan. Y grabaste un video donde apoyabas la gestión de Nuevo Encuentro en Morón. Y bueno, todos sabemos lo que pasó en las elecciones, así que lo menos que puedo es preguntarte qué pensás, qué te pasa, cómo te sentiste en ese momento, cómo te sentís ahora. Mira, te digo una cosa. Siempre estuve comprometido con la militancia desde pequeño, desde los centros de estudiantes de Morón, desde mi infancia, mi adolescencia, vengo de una familia que incursionó en la actividad política. Mis tíos fueron concejales, diputados, intendentes. ¿Intendente Ramil? No, Acosta. Ah. Por parte de mi vieja. Okay. En este caso, sentí que tenía que apoyar explícitamente la gestión de Nuevo Encuentro y específicamente a Hernán, porque veía que la situación estaba muy comprometida, que el neoliberalismo nuevamente estaba con los pies apoyados sobre el preciado plato de nuestra ciudad. Y bueno, y el resultado se dio que ha vuelto el neoliberalismo a Morón, que en la provincia de Buenos Aires el PRO ha ganado y que hay un serio riesgo que gane el país. Yo no quiero que volvamos a épocas anteriores. Por eso no quiero que gane Macri, no quiero que haya ganado Vidal y no me gustó que gane Tagliaferro. Pero bueno, así votó la sociedad, así estamos y resistiré desde los lugares que creo que tengo que resistir. Yo siempre hablo desde mí, claro. Un sentido del bien común que me parece que no está representado por las políticas económicas de estas personas. No están representados, no me siento representado por Melconian, no me siento representado por Broda, por Spert, por Macri. Representan todo lo que yo no quiero como sociedad, porque ya lo he vivido. Esta gente lo único que genera son alianzas con los poderes económicos, lo único que genera es un beneficio para las clases que están realmente siempre bien, y no los quiero, porque ya los pasé. Yo en el 2001 quedé en la lona. Acá se había logrado que el poder económico se separe un poco del poder político. El poder político se había separado del poder económico y ahora lo que estamos viendo es una fusión que a mí me resulta totalmente fea. No quiero que suceda. Y por eso sentí la obligación de brindarle el apoyo y decirle a la gente: mira, muchachos, si ustedes van a votar a Macri, mí me parece esto, claro. Vamos por muy mal camino, se van a cerrar las pymes, se va a hacer una tremenda devaluación, por más que escuchen las voces que para mí lo único que dicen son mentiras. ¿Y entonces por qué pasó lo que pasó? ¿Cuál es tu visión de eso? Yo creo que los medios de comunicación tienen una influencia extraordinaria sobre el sentido y sobre la dirección para direccionar el voto. No digo que la gente sea pelotuda, pero sí que los medios de comunicación tienen un poder muy fuerte y orientan a bases de una metralleta constante de tapas, de titulares, de versiones incomprobables, de denuncias que nunca llegan a nada, un malestar general que uno no sabe de dónde viene, pero termina contagiándose un malestar y reclamando la cadena nacional, cuando realmente lo que se trata es hablar de política de Estado, ¿viste? Bueno, loco, escúchame. Esto es lo importante para mí, hablar de política de Estado, de cómo se van a solucionar los problemas, de los créditos. Si vos me ponés que vas a dar 1.000.000 de créditos, ¿por qué no lo diste en la ciudad de Buenos Aires? Si se dieron 8. Y yo lo que te estoy diciendo lo podés chequear, no es que estoy diciendo un número por asemejarse a Riverito. No, se dieron 8 créditos hipotecarios. Y para alquiler. En el Procrear, el dinero de, por ejemplo, hay una cosa, acá nos vamos a la mierda, bueno, pero el dinero del Procrear, ¿de dónde se piensan que sale? Se saca el dinero del Procrear obligando a los bancos, a la banca privada, a destinar un dinero para que se financien los planes de vivienda. Por ejemplo, Guillermo Moreno. Mirá hasta dónde me voy. Guillermo Moreno. Se lo demonizó a Guillermo Moreno. Pero yo, si tengo que defender mis intereses, quiero que me lo defienda Guillermo Moreno, no Martín Redrado, que se sienta a hablar con los empresarios, con los dirigentes. No quiero que me defienda Prat Guy. Quiero que me defienda un tipo como Kicillof, que sé que al menos, digo, no, muchachos, escúcheme, estos tipos están aliados con el poder económico mundial. ¿Viste? No, lo que pasa es que es muy soberbio, muy prepotente Guillermo Moreno. ¿Y vos qué te pensás? ¿Que las automotrices qué son? Sí. ¿Qué no. te pensás? ¿Que los empresarios que claro, son nene de pecho. Que son nene de pecho. Que los monopolios que te van con un chupetín, te regalan un topolín. No, lo que pasa es que no estaban acostumbrados a la no, escuchame, llegaste hasta acá, este es el límite. Y bueno, y así estábamos. ¿Qué sé yo? Yo, para mí, lo que la gente tiene que hacer es lo que sienta del corazón, pero también evaluando las cartas que hay sobre la mesa, ¿no? Perfecto, impecable. Estamos charlando con los chicos de Naranjos, que mañana tienen un show importante en el Teatro de Morón. Ese fue el objetivo de haberlos invitado. Ahora te toca a vos. Elegí un disco y de ese disco una canción, intentando que no sea el mismo disco que eligió él. Y posible. Vamos para atrás y elegimos de Existe Trompada. Vamos a seguir escuchando Naranjo. Gran canción, ¿eh? Una de las que más me gusta. De entre los cuatro discos, una de las que más me gusta. En un ratito seguimos charlando con los chicos de Naranjo, unos minutos más, ya los despedimos. Vinieron a acompañarnos esta noche a FM en Tránsito. Todo está al revés y parece no cambiar. La Argentina es eso que te va a matar. Y yo sigo. Las 11 de la noche está promediando la edición número 31 de Otro Día Perfecto. Vamos hasta las 12 a través de FM Tránsito en 93.9. Podés escucharnos también a través de fmtránsito.org.ar o a través de otrodiaperfecto.com.ar. Dicho esto, seguimos charlando con los chicos de Naranjos. Mañana lo decimos una vez más porque fue la razón por la que los invitamos, aunque siempre, siempre están invitados, de algún modo forman parte del ADN de este programa. Mañana dar un show muy importante en Morón, así que bueno, antes de despedirlo, quiero escuchar de ambos dos palabras para los fans, para el público de Naranjos, respecto a lo que va a pasar mañana, lo que van a ver mañana, lo que ustedes quieran, lo que les salga, olvídense que están al aire. Primero, un agradecimiento total a este programa. Nosotros nos sentimos parte de este programa. También vamos a venir a traer en exclusiva las canciones nuevas del disco que viene acá. Gracias Ricky, gracias a FM en Tránsito. Y nosotros invitamos a todos los amigos que nos conocen desde antes y a los que nos quieran conocer mañana a las 9 de la noche. Estamos grabando nuestro primer disco en vivo, nuestro primer DVD en el Teatro de Morón. A las 8 de la noche se entregan las entradas. Esto es gratis para que la gente pueda venir a vernos. Lo que nos quieren conocer un poco más es el Facebook, es Naranjos Rock. Pero sobre todo queremos celebrar el hecho de seguir vivos, de seguir existiendo y de seguir teniendo la posibilidad de ofrecerle nuestras canciones a nuestro pueblo, al lugar de donde nacimos, al lugar de donde criamos a nuestros hijos y el lugar que sentimos una real pertenencia. Así es. Bueno, creo que dijo mucho, pero me gustaría escucharte a vos respecto a mañana. Esperamos a todos nuestros amigos, como siempre, que siempre nos acompaña, y a los que se quieran sumar, es una buena oportunidad, y tocar en Morón, como decía el árabe, en nuestro barrio, en nuestro hogar, y celebrar también tantos años que tiene Naranjos, los cuatro discos. Fue una apuesta fuerte para nosotros y la trabajamos mucho. Estamos expectantes para mañana, y estamos muy contentos. Bueno, les agradecemos que hayan venido. Muchas gracias, Ricky. Gracias, otro día perfecto. Gracias, Mateo, Sergio. Sergio, gracias. Dulbeco, que debe estar ahí, obedeciendo a su señora. Y a vos, Ricky, querido. Y a todo el staff, ¿no? De otro día perfecto. Está Facu hoy desdoblado, haciendo de Dulbeco. Una parte, ¿eh? No, porque Dulbeco. Hay cosas de Dulbeco que uno no puede hacer, aunque quiera. Epa. Sí. En este caso, bueno. Lo tienen Facu, cagando a Dulbeco. Facu, no, yo te digo porque lo veo. Es exactamente al revés, ¿eh? Allá, vos decís allá. Acá es cagando, al revés. Allá lo tienen cagando. Es exactamente al revés. Bueno, gracias, chicos, ¿eh? Gracias, gracias, Ricky. Esta es la que me gusta a mí, ¿eh? ¿Esta es del segundo? Ayúdenme. Segundo disco. Vos siempre hablas de Alejandra Pizarnik, ¿no? Este es de Vibray, Jaulas. ¿Cómo explicar con palabras de este mundo que ha partido un barco de mí llevándome? Todo dicho, entonces, ¿eh? Mañana a las 9 de la noche toca Naranjos en vivo en el Teatro Morón, gratis, a partir de las 8 te dan las entradas. Estamos poniéndole un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Escuchando FM en Tránsito en 93.9. Se vienen tiempos de barricada, ¿eh? Naranjos, esto es Jaulas. Estás dando vueltas como un trompo y eso a vos te delata. Veo el fuego en tu cabeza y sé lo frágil que es el cristal. Siento como la noche otra vez me derrite. Quiebra el cuero sin piedad, sin pensar se llena mi vida de rejas. Soy la jaula de nuestro animal. Salgo.

Otro día perfecto en Twitter, arroba ODP Radio. Me parece que una parte importante de la sociedad de Burlingame absorbió como propia medidas, propuestas, actitudes de gestión que las conoce, que las charlamos, el hospital de Lupa y la política de salud que planteamos como ejemplo de lo que se viene en el Estado Municipal, bueno, la universidad pública, el sistema, el refuerzo del sistema educativo. Ese programa de vivienda está maravilloso y vamos a poner en marcha a partir de marzo del año que viene. Ese que escuchábamos ahí era Juan Horacio Zabaleta, el intendente electo del municipio de Burlingame, que obtuvo el 37,6% de los votos, quedándose con la intendencia del distrito, poniéndole fin a muchos años de Luis Emilio Acuña, que para sorpresa quedó en un tercer lugar en la elección de Burlingame, porque segundo quedó Cambiemos. Juanchi Zabaleta, que había, hace unos años ya, corregime si me equivoco, había perdido elecciones aquí en Morón con Martín Sabatella, ¿no? Sí, dos seguidas por lo menos, cuando en la primera reelección de Martín Sabatella en aquella oportunidad, bueno, aquí la primera vez que se presentó como intendente, la primera candidatura de intendente de Burlingame, la terminó ganando. Ya había hecho una muy buena elección hace dos años y ya ahí afloraba como para disputarle intensamente a Luis Emilio Acuña en el distrito. Lo cierto es que había obtenido un margen importante en las primarias y finalmente se terminó consolidando como el nuevo intendente con la elección del pasado domingo. Lo llamativo y la sorpresa de esto es que Cambiemos, con Lucas Delfino, que era un candidato del PRO, terminó quedando en segunda posición con el 28%, y tercero quedó Luis Emilio Acuña con el Frente Renovador, en este caso con una, con la Fuerza Una, con el 27%, 10 por detrás de Juanchi, que terminó ganando la elección. Uno de los varios ejemplos de lo que se ha llamado, o se ha dado en llamar, la decadencia de los famosos varones del conurbano, ¿no? Con B larga. Claro, si empezamos a repasar, ha perdido Acuña, Otacé había perdido en las primarias, con lo cual no tenía posibilidad de competir. Perdió Hugo Curto, Mariano West también, en Moreno, que había perdido las primarias también. Hugo Curto perdió este fin de semana, ¿no? Digamos, se dio ahí, perdió Jesús Cariglino también, ¿no? Digamos, y se empezó a dar, digamos, como este recambio en muchos intendentes del conurbano. Algunos otros números de Burlingame. ¿Cómo le fue a Daniel Scioli en Burlingame? Daniel Scioli obtuvo el 37% de los votos. Vos fijate que no hay casi corte de boleta ahí entre los votos que obtuvo Scioli y los votos que obtuvo Zabaleta en este caso. Y también segundo quedó Mauricio Macri con el 28% y Sergio Massa terminó con el 25%. Vos fijate que ahí Acuña obtuvo un par de puntos porcentuales más que lo que obtuvo Massa. ¿Cómo le fue a Aníbal Fernández? Una de las sorpresas fue la provincia de Buenos Aires, sin duda. El gran derrotado. El gran derrotado, me parece que junto con Martín Sabatella, ¿no? Digamos, de estas elecciones del pasado fin de semana. Sin embargo, en Hurlingham hubo una especie de empate técnico entre Aníbal Fernández y, en este caso, María Eugenia Vidal. Porque Fernández obtuvo el 35,15% de los votos en Hurlingham. Mientras que María Eugenia Vidal obtuvo el 35,13%, un 0,02 de diferencia nada más entre uno y otro, lo que muestra ahí el corte en contra de Aníbal Fernández, ¿no? Digamos, vos fijate que hay un gran porcentaje de diferencia, hay como 2 puntos, digamos, de diferencia, pero hay un importante porcentaje a favor de María Eugenia Vidal en lo que tiene que ver con la categoría a gobernador en este sentido. Bueno, me parece que sin dudas el efecto arrastre de María Eugenia Vidal sin duda lo ha proyectado también a Mauricio Macri, pero también ha proyectado a muchos intendentes en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires que han ganado intendencias. En un rato vamos a estar hablando de lo que sucedió en Ituzaingó, de lo que sucedió en Morón, también de cara a lo que será esta nueva elección que tendremos ahora el 22 de noviembre cuando tengamos que elegir el presidente, porque no se ha alcanzado la distancia ni los puntos necesarios para evitar la segunda vuelta y por primera vez en la historia de la República Argentina vamos a tener que ir a un balotaje. Un poquitito de rock para sacudirle la pelusa a la antena de tránsito. Pantera, de un disco de 1992 que se llama Vulgar Display of Power, una muestra vulgar de poder. En un ratito está Mateo Crespo con nosotros, pelis y libros de rock. Quédate en FM en Tránsito en 93.9. Vamos hasta medianoche. Pantera sonando en ODP. Esto se llama Walk. One step from lashing out at you. Hear what else you get under my skin and call yourself a friend. I've got more friends like you. What do I do? Is there no stacking anymore? What it takes, who I am, where I've been belong. You can't be something you're not. Be yourself by los viernes a las 10 de la noche. Apuntamos directo a tus sentidos. Otro día perfecto. ¿Por qué no se meten a los Rolling Stones y la calle del amor del orto, pelotudos? Otro día perfecto. Música para especies y algunas palabras malditas. Hola chicos, me quiero informar que los reyes son para el orto, ¿eh? Es cualquier cosa lo que están transmitiendo. Otro día perfecto. Porque alguien... tenía que hacerlo. El tipo fue cantante de una de las bandas más influyentes... antes que famosas, podríamos decir, ¿eh? Hace algunos días editó un nuevo disco solista. Una gran canción, me encanta esta canción. Se trata de Michael Monroe, cantante de los legendarios Hanoi Rocks. El 16 de octubre pasado editó un nuevo disco solista, así se dice, llamado Blackout State. Escuché qué linda canción. It's all we know. We'll leave our sons and daughters. FM en Tránsito, 939, Castelar, Buenos Aires. Otro día perfecto. ¡Ay, la puta que te parió! ¡Me cago en vos, me cago en vos! ¡Qué cagazo que me hiciste pegar, boludo! ¿Yo a vos? ¡Puta madre! ¿Qué haces acá? Te vine a ayudar, Benjamín. Te tenés que quedar de campana afuera, me dice, viene la vieja caramba. No va a venir la vieja, relájate un poco. ¿Qué sabés si va a venir? Porque entró al almacén y tiene para un rato largo, relájate, por el amor de Dios. ¿Encontraste algo, nada? Otro día perfecto. Recién escuchamos una promo de la radio con la voz de Nora Cortiñas. Aprovecho para mencionar que estamos transmitiendo del estudio Nora Cortiñas, el estudio mayor de FM en Tránsito y el menor también, ¿no? Y el intermedio. Ahora el menor es aquel de allá. Es verdad, ahora hay un estudio para grabar algunas cositas. Y está con nosotros Mateo Crespo. Siempre hablamos de pelis y libros de rock. En este caso, además, nos vas a contar de quién se trata y vamos a conocer de quién se trata. No es un tipo que se conozca como popular, digamos, ¿no? No. Se llama Charles Bradley, es un tipo que hasta hace muy poco tiempo se ganaba la vida como una especie de clon de James Brown en bars and grills de los alrededores de Nueva York, algo así como lo parripollo o parrilla libre de los suburbios, donde el tipo, como podía, montaba un show lo más parecido a James Brown posible en sus posibilidades, obviamente, ¿no? Además de eso, Charles Bradley era un tipo realmente bueno, que jamás le hizo mal a nadie, un tipo considerado que se dedicaba a cuidar a su madre anciana, incapacitada de valerse por sí misma, que nunca había estafado absolutamente a nadie, que incapaz de hablar mal de una persona, cristiano creyente, y aún así la vida se había ensañado con él. ¡Negro! ¡Negro! Digo, además, con todo lo que eso implica en aquella época en Estados Unidos, por eso es que lo digo, ¿no? Sí, el tipo, igual esto es una historia reciente, es una película de 2013 y lo que le sucedió a Charles Bradley tiene que ver con la actualidad, porque si bien tiene 62 años y la viene remando en dulce de leche con dos escarbadientes desde hace mucho, el giro en su historia se dio hace muy poquito, cuando este tipo que se ganaba a duras vidas la pena, penas la vida, digo. ¡Epa, qué momento! Okay. A dura vida es la pena, dijo el chabón, ¿eh? Es un momento de radio inolvidable este. Sí. Haciendo de James Brown en parrillas libres, viviendo en un monoambiente, en un monoblock, cuyo mitad del living se la ocupaba un cotorro que tiene una jaula gigante, y de vez en cuando aterrizando de manera forzosa en el sótano de su madre porque no tenía dónde recalar, quiso la suerte que de pronto se cruce con un grupo de pendejos culo blanco fanáticos del rhythm and blues que tenían ahí listos una tanda de temas esperando a alguien que le pusiera la voz justa, como por ejemplo a este tema que vamos a escuchar ahora que se llama Don't Time for Dreaming. No time for dreaming. Dreaming, dreaming. Gotta get on up. Try escuchando la mejor tradición del rhythm and blues y del soul combativo, como el de Curtis Mayfield, que reflejaba el clima revolucionario de los 60 en los suburbios de las grandes ciudades de Estados Unidos, donde los negros todavía tenían que sufrir la discriminación lisa y pura. Es que lo tenemos a Charles Bradley, que, como te decía, se cruzó con un sello de pendejos blancos, fanáticos del rhythm and blues, del soul, que además de ser los dueños de la discográfica, son los músicos que hacen The Backing Band y que lo presentan grabando un disco. Y este documental refleja justamente ese momento de transición, donde este tipo está ganándose la vida día a día, al borde de quedar en la calle, al límite de pasar hambre, y que por otro lado está grabando un disco con expectativas de convertirse tal vez en la nueva figura del soul mundial. Pero esto no es ficción, digamos, el tipo existe. Es un documental. Okay. Es un documental, esto no es ficción. Hace recordar muchísimo a la historia de Searching for Sugar Man de Sixto Rodríguez, del cual hablamos hace un tiempo atrás, alguien que había grabado discos en los 70, luego se había retirado y durante 30 años en una especie de underground su masividad se había cocinado, sobre todo en Sudáfrica. Claro, se entera en un momento años después de que en Sudáfrica era una superestrella. La diferencia en este caso es que Charles Bradley nunca largó, o sea, durante 30 años el tipo laburó, se perfeccionó, ¿no? Quiso ser realmente, bajo el nombre de Black Velvet, el James Brown de Nueva York, y de tal manera que perfeccionó su calidad vocal a tal punto que lo que graba en sus dos discos que edita a través de este sello es impecable. Le empieza a ir bien, se empieza a ir de gira, empieza a tocar en Europa, empieza a tocar por todos los Estados Unidos, primero en teatros para 200, 300 personas, después para 1000, 1500. Lo cierto es que el tipo empezó a laburar de lo que siempre amó, y con una especie de final feliz es que Soul of America recorre la vida y la historia de Charles Bradley, y que, no les voy a cagar el final de la peli, pero véanla, la verdad que tiene un final, podríamos decir, feliz. En algún punto que tanto bien nos hace en este momento. Nos vamos a despedir con Harry Kane. show. Can you feel the hurt? Nature is telling you something. My brothers and sisters, look at the earth. Look at your soul. Look at your heart. Esto lo tomamos prestado de otra radio, del programa de unos amigos, una banda de hecho, eso quería decir, que se está armando al aire en un programa, se llaman Los Desalmados. Son Ale y Diego Kurz, del Bordo, Michael de Capanga, caramba, me agarró la tos, Gustavo de Utopians y Hernán Rúmpolo de Octafonic, Mateo... En este tema tocaste vos también. Contanos un poco más, contanos el trasfondo. ¿Qué es esto de Los Desalmados? Estamos hablando de La Sombra del Lagarto, un programa de rock and pop de unos amigos nuestros, especialmente el Tapa Martín. Esto es algo que se viene gestando desde hace un año y pico atrás, cuando con una parrilla portátil hecha mierda empezamos algo que se llama Los Martes de Cerdo, antes de La Sombra del Lagarto, los días que yo hago la columna allá. Y de a pronto empezaron a caer algunos amigos invitados, Catriel, batero de Divididos, Martín Gil de No Te Va a Gustar, también cayeron de La Mississippi, y un día se vino José Luis Rodríguez, García, fotógrafo amigo, con esta banda de pibes, bajo la excusa de un asado guitarrístico, se hizo una primera sesión, durante La Sombra del Lagarto, con guitarras acústicas. La verdad que tuvo muy buena repercusión, y el martes pasado fue la segunda parte de esta cuestión, con algunos covers y una zapadita en la cual me colgué olímpicamente. ¿Qué es esta? Como guitarrista de Sendero Rock Trance, y me estoy escuchando al aire en este momento por primera vez, así que no sé cómo estuve. Esto pasó el martes pasado en la trasnoche de Rock and Pop en La Sombra del Lagarto. El programa que conduce un amigo nuestro, el Tapa Martín, como te decía recién, ¿eh? Nos pareció un momento de radio brillante porque es una banda de músicos conocidos, muchos de ellos, que se está armando mientras el programa se desarrolla. Aquí haciendo una canción de Color Humano. Nadie se acuerda de esto. No puede ser que con agua se lave la sangre, pero si lo estoy notando, vale decir que ya no se irá el que nos ha tocado. Hace casi 2000 años. El que canta es Alejandro Kurz, cantante y guitarrista del Bordo. Además, forman parte de Los Desalmados Diego Kurz, también del Bordo, Michael de Capanga, Gustavo de Topiens y Hernán Rúmpolo de Octafonic participó en esto. Queremos agradecerle al Tapa Martín, al cual por supuesto le pedimos permiso para usar este material, y dijo, olvídate. También hay mucha gente involucrada en la cuestión: Mauro Sacco, Sergio Freites, Pablo Suárez, Diego La Cruz, también está Fabio Yapura, el Gurka es un habitué también de la cuestión. La verdad que se está generando un clima muy lindo, generando mística de radio en la madrugada de Rock and Pop, con una previa que la verdad a veces se torna inmejorable. Un regalito, algo maravilloso que está pasando en las trasnoches de otra radio, pero con amigos nuestros. Lo que nos hace sentir esto como propio también, ¿no? Bueno, quiero avisar que me llevé inglés, así que si hay una profesora de inglés o un profesor de inglés ahí escuchando, The Cat is Under the Table. Pero con todo el amor del mundo. Con esta nos quedamos, Los Desalmados, el que canta es Ale Kurz, haciendo una canción de Foo Fighters que se llama Everlong. Hello, I wait here for you. Throw myself into, and out of the red, out of the hell she sang. Gone down, she said. FM en Tránsito, 939, Castelar, Buenos Aires. Otro día perfecto. Vamos a esperar a que cierren las escuelas a las 6 de la tarde, que puedan contar los votos. Suponemos que a eso de las 9 de la noche vamos a tener las novedades más concretas y en función de eso veremos de qué hacemos si nos quedamos en Ituzaingó, si vamos al Luna Park a festejar con nuestro candidato, Daniel Scioli, pero bueno, eso al fin del día recién lo vamos a saber, pero obviamente nosotros somos como todo peronista, de corazón caliente, de sangre caliente, y queremos festejar nuestros triunfos. Al final no hubo tanto que festejar, ¿no? Por lo menos por ahora. No hubo tanto que festejar. ¿Y por qué esa cautela en la voz del electo intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo? Porque, y quizás fue una de las sorpresas también, porque el margen en el cual ganó Descalzo fue muy chiquito. Apenas 2 puntos de distancia, son apenas 2.000 votos. Es muy chiquito. Descalzo obtuvo el 34,9% de los votos, mientras que un viejo conocido también de la gestión de Descalzo, Osvaldo Marasco, obtuvo el 32,9% de los votos. O sea, muy, muy chico el margen. De hecho, en algún momento de la tarde del domingo se comenzó, cuando empezaban a aparecer los primeros datos, se mencionaba que quizás Osvaldo Marasco era uno de los candidatos de Cambiemos que podía llegar a ganar una intendencia. Bueno, finalmente se terminó definiendo por un muy, muy acotado margen y Descalzo será nuevamente el intendente de Ituzaingó por un nuevo periodo en este caso. ¿Cómo le fue a Scioli en Ituzaingó? Scioli obtuvo en Ituzaingó el 35,1% de los votos, mientras que Mauricio Macri obtuvo el 32,3% de los votos. Como hicimos antes, vamos a repasar en Ituza cómo le fue a la fórmula de gobernador. Y acá nos llevamos una sorpresa. ¿Por qué? Porque quien ganó en Ituzaingó como candidato a gobernadora fue María Eugenia Vidal, con el 38% de los votos, mientras que Aníbal Fernández obtuvo el 33%. Vos fijate el corte a favor que tuvo María Eugenia Vidal y cómo cortó, en este caso, cómo se cortó en Ituzaingó la parte de Mauricio Macri y también las de Osvaldo Marasco. Y la que se metió mayoritariamente fue la de María Eugenia Vidal, en este caso. Cosas que, si empezamos a repasar en muchos otros distritos, empezamos a encontrar cortes de boleta muy, pero muy similares, que hasta acá no habían sucedido en otras elecciones. Quizás será algo para empezar a analizar a medida que vayan corriendo los días, ¿no? A medida que se nos vayan enfriando un poco más las cabezas y que nos permita empezar a analizar un poco más en frío todos estos números, aunque obviamente tenemos ahora, dentro de muy poquito, una nueva elección. Ahora, ¿qué es lo que pasó en Morón? Morón quizás no fue tanto una sorpresa, porque lo habíamos mencionado en otra oportunidad. La verdad que el margen de distancia que se podía esperar entre Hernán Sabatella y Ramiro Tagliaferro sea muy chiquito. Quizás la sorpresa fue no que haya ganado Ramiro Tagliaferro, sino que la sorpresa fue obviamente la distancia que obtuvo con el candidato del Frente para la Victoria. Vamos a escucharlo al electo intendente de Morón, a Ramiro Tagliaferro. Vamos a tratar que la transición sea lo más ordenada y lo más prolija posible. Yo creo que más allá que se haya cumplido un ciclo, esta es una gestión que siempre se ha caracterizado por tener una metodología, por tener una transparencia, por hacer bien las cosas. Yo, la verdad, en la relación más social o más formal que tengo con el intendente, supongo que, ojalá, espero, yo quiero que podamos trabajar la transición juntos, los equipos de los dos, el equipo de Lucas y el equipo nuestro, porque al final del día lo que importa es hacer bien las cosas para que el vecino viva un poco mejor. Creo que de eso se trata, a eso se dedicó Nuevo Encuentro mientras gestionó, y ahora que nos toca a nosotros, supongo que es lógico y es legítimo que podamos tener las herramientas para hacerlo lo mejor posible. ¿No suena raro? ¿No suena raro que después de toda una campaña en donde se dieron leña del, a lo lindo o de lo lindo, las primeras palabras, digamos, de Ramiro Tagliaferro hayan sido flores para la gestión de Nuevo Encuentro? Suena raro. Quizás también forma parte un poco de, bueno, listo, la elección ya pasó, ya se votó, hay un resultado, y en este caso ya está prácticamente todo dicho, porque como también habíamos mencionado en alguna oportunidad, en lo que tiene que ver con las intendencias y con la gobernación no hay segunda vuelta. Quien gana, gana. En este caso, Ramiro Tagliaferro obtuvo el 42,6% de los votos y lo siguió al frente para la victoria con el 32%. 10 puntos de ventaja en términos porcentuales es lo que obtuvo Cambiemos, específicamente el PRO, el Morón, y eso me parece que ha sido toda una sorpresa después de 16 años de mandato del Nuevo Encuentro, con Martín Sabatella primero, con Lucas Gui después, y con la transformación sin duda que se ha logrado en un distrito, teniendo en cuenta cómo era cuando subió Martín Sabatella en el 99 y cómo será en este 2015 cuando tenga que entregar el mandato. Recién hablábamos fuera de aire y alguien de este programa, que no sos ni vos, ni yo, ni Sergio Freites, me decía: mirá cómo estaremos que estamos festejando el triunfo de Descalzo. Nos empezamos a ir. Carlos Alberto García Moreno, Charly García, que cumpleaños hace poquito, ¿eh? Desde Filosofía Barata y Zapatos de Goma del 90. No sé qué mierda. No sé qué mierda pasó en San Telmo. Aunque en verdad mucho no me interesa. Te veo deambular cual bicho enfermo, raspándole los bordes a la mesa. Presiento lo tremendo del momento. Se ve por tu temblor de maxilares que te cargaste un par de bolsas en cemento. Anda a la esquina a ver si llueve. Búscate un bar abierto que aún se puede. Tómate un whisky a ver si se te pasa. Será una porquería. Ya lo sé. Hay pocos como yo, samaritanos. Te escucharé, primo, más con el día. Rodarás barranca abajo por el grano. He visto muchos casos de epilepsia. Conozco la leyenda del colmillo. Tomemos el asunto con asepsia. Pero por favor, no te mueras. Castillo. Buen día. ¿Qué hace? Viejo, vieja, abuelo. Buen día, son las 2:30 de la tarde, Sebastián. Sí, perdón, les cagué el almuerzo, ¿no? Para nada, nos sorprende, porque es muy temprano. Pensamos que te ibas a levantar 4 o 5 de la tarde. Es que anoche llegaste borracho, muy borracho. Y muy drogado. Ay, pobrecito, toma falopita el nene. Otro día perfecto. Pasaron 3 minutitos de las 12 de la noche. Nos empezamos a ir. Le agradecemos a Bruno Dulbeco por la producción general de este programa, por el trabajo importante que hizo en el manejo de las redes sociales, a pesar de no estar de cuerpo presente. Gracias a Sergio Freites por la puesta en el aire y por estar atento a todo lo que hay que estar atento. Gracias, Foco Acuña. Un placer, loco. Nos encontramos el próximo viernes, pasadita a las 10 de la noche. Mateo Crespo. Un honor. Ricky Durán. Estaremos aquí en FM en Tránsito el próximo viernes, pasaditas las 10 de la noche. Gracias a todos por todo. Gracias a la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, que viernes a viernes permite que sigamos al aire. Cooperativa que está acostumbrada al trabajo de barricada, pero que ahora va a tener que afilar los colmillos, ¿eh? Ahora vuelve en los 90. Ojalá que no. Pero parece, ¿no? Chau. No sé por qué hay gente que siempre nos señala.